Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por proponerme además hablar de Bolivia, que es un país que acompaño, que intento seguir, cuya realidad política intento seguir desde el año 2003. Teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo y que la idea es también disparar un debate, antes que hacer una introducción o una larga historia acerca de cómo se dio el proceso de ascenso de luchas en Bolivia, que es algo que he conversado con muchos de ustedes en otras ocasiones, a mí me gustaría hacer en estos 15 minutos un balance de los primeros 4 años de Evo Morales. Porque, como ustedes sabrán, hay elecciones en el próximo mes de diciembre y se cumple el primer mandato de el primer gobierno indígena de Bolivia, y es casi seguro que Evo Morales sea reelegido por un amplio margen de votos, la fórmula Evo Morales-Salvador Barcelinera, en enero del año próximo. Entonces, a mí me gustaría señalar algunos puntos distintivos como disparar la reflexión, y en segundo y tercer lugar quisiera hablar sobre las dificultades que tuvo que enfrentar el gobierno a lo largo del proceso de la Asamblea Constituyente y de la polarización social y regional en estos 4 años, y por último sobre las transformaciones del Estado. Eso es lo que les propongo, es hacer una suerte de balance y pensar también en perspectiva qué nos ha dado, dónde está parado el proceso político boliviano. Teniendo en cuenta lo siguiente, que hay 3 elementos distintivos que caracterizan al gobierno de Evo Morales. El primero de ellos es que la candidatura de Evo Morales nace de las entrañas de los movimientos sociales, ¿no? Esto es algo distintivo en América Latina y hace que efectivamente podamos leer su candidatura también como una suerte de articulación entre las distintas memorias de la lucha: la memoria larga de los pueblos indígenas, la memoria mediana, que está ligada más bien al la experiencia del gobierno nacional popular, y la memoria corta ligada a las luchas antineoliberales que comienzan en el año 2000 con la Guerra del Agua y se cierran con la destitución en 2005 de Sánchez de Lozada. Esto como primero principal, nace de las entrañas de los movimientos sociales. Segundo, es el primer presidente indígena de Bolivia y uno de los primeros de América Latina. En una sociedad, en un país profundamente racista, donde los indígenas son una gran mayoría y donde el gobierno, o mejor dicho, el poder, ha estado en manos de una minoría mestizo criolla. Esto lo que instala es un gran desafío, el desafío de refundar de manera diferente a la sociedad boliviana, o como se dirá de manera repetida a lo largo de 4 años, de crear, digamos, de construir un proyecto de descolonización. Esa es la palabra clave que transita el primer mandato de Evo Morales. Y tercero, la tercera cuestión distintiva es el proceso de polarización, no solo social, sino regional, en el cual se inserta estos primeros 4 años de gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque efectivamente esa minoría mestizo criolla, que aparece sobre todo encarnada paradigmáticamente por la oligarquía de Santa Cruz, pero que después en el proceso mismo de oposición va incorporando otras regiones, lo que se llama el oriente, la media luna, la zona de la media luna, va a desarrollar una fuerte oposición y una capacidad de veto y de bloqueo a lo largo de estos 4 años, que van a tornar de manera, van a tornar casi insostenible una situación que se va a denominar de empate catastrófico entre las distintas fuerzas, que se va a dirimir hacia fines del año 2008. Entonces, esos son los 3 puntos de partida, diríamos, que señalan el inicio del mandato de Evo Morales a principios de 2006. Ahora bien, la consigna de los movimientos sociales que llevaron la candidatura de Evo Morales, las 2 consignas centrales eran Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. Bueno, la Asamblea Constituyente fue una de las grandes apuestas y propuestas de los movimientos sociales. La Asamblea Constituyente efectivamente se hizo, pero fue muy accidentada en su desarrollo, y más aún, lejos de ser la significación del nuevo pacto social, fue lugar de todas las divisiones, fue el lugar de todos los particularismos societales y fue el lugar también en donde se relegitimó una oposición que aparecía acabada luego del gran triunfo electoral de Evo Morales y García Linera. Segunda cuestión es que esta Asamblea Constituyente fue, pese a todo esto, el lugar en donde se discutió un proyecto político indígena. Este tema es fundamental porque en América Latina uno de los rasgos o dimensiones fundamentales es el avance de las luchas de los pueblos indígenas. Y muchas veces nos hacemos las preguntas acerca de cuál es el proyecto de estos pueblos indígenas. Bueno, en realidad en Bolivia encontramos que en los últimos años las principales organizaciones indígenas y rurales, como la CETUCB, como CONAMAC, como CIDOB, como la Asamblea de los Pueblos Guaraníes, como las Bartolinas Sisas, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue converger en un laborioso trabajo en una propuesta común que se conoce con el nombre de Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad sintetiza el proyecto político indigenista que fue presentado y que de alguna manera se constituyó en el horizonte político de la Asamblea Constituyente. Y el Pacto de Unidad lo que proponía era un nuevo Estado, un Estado plurinacional y comunitario que reconociera a los pueblos y naciones indígenas, ¿no?, que reconociera la autonomía de los pueblos indígenas, proponía un régimen de tierras diferente, basado en la eliminación del latifundio y en una distribución más equitativa de la tierra. Proponía también una educación con carácter intercultural, que implicara no solo el reconocimiento de la pluralidad de lenguas, sino el reconocimiento y la igualdad en el intercambio entre las culturas. Proponía también el reconocimiento del pluralismo jurídico. Este es un punto fundamental, porque hablar de pluralismo jurídico implica reconocer la coexistencia de sistemas jurídicos diferentes, entre ellos aquel basado en usos y costumbres de los pueblos indígenas, lo que se conoce genéricamente como justicia comunitaria, y por el otro lado el sistema jurídico occidental. La gran propuesta era el reconocimiento, si ustedes quieren, la constitucionalización del el sistema jurídico indígena, puesto que de hecho el sistema jurídico indígena existía y funcionaba sobre todo en el ámbito rural. Y una de las grandes propuestas también que venían de parte del Pacto de Unidad, que fue rápidamente abandonada, era la creación de un cuarto poder, ¿no?, o un poder social que de alguna manera sintetizaba, ¿no?, el empoderamiento de las organizaciones y movimientos sociales. Esto fue rápidamente reducido a la fórmula más bien o a la propuesta de control social transversal en el seno de la constituyente. Bueno, estas propuestas que sintetizan el Pacto de Unidad, que es un documento que además es público, que fue publicado a fines del año 2006, insisto, definió de alguna manera el horizonte de la Asamblea Constituyente y las distintas comisiones que discutieron las diferentes cuestiones, pero la Asamblea Constituyente se desenvolvió en un franco escenario de agravamiento del conflicto y de polarización regional. En ese sentido, les decía, hubo una serie de desprolijidades que provinieron tanto del Poder Ejecutivo, de Evo Morales, como los propios movimientos sociales, que de alguna manera autorizaron, digamos, la entrada en fuerza de una derecha que aparecía absolutamente delegitimada, ¿no? Estas desprolijidades que se inician con toda la discusión acerca de si había que votar los dos tercios o la mitad, el 50%, la llamada mayoría absoluta, y que terminó a mediados del 2007 con el tema de la capitalidad, esto es, colocando en el centro del conflicto el tema del tratamiento de la capitalidad, si Sucre o La Paz. Un tema que fue introducido claramente por la derecha, que desarrolló una capacidad de bloqueo constante de la Asamblea Constituyente y que con el tema de la capitalidad la hizo explosionar completamente. Es un milagro que la Asamblea Constituyente Boliviana haya sancionado una nueva constitución política, ¿no? Porque en el seno, digamos, en ese escenario conflictivo, todos, de alguna manera, trataron de presionar desde las propias organizaciones sociales, algunas con intereses particularistas, otras con demandas más generales. La derecha, por supuesto, vio relegitimar su acción frente a la sociedad, Y el caso es que, efectivamente, ante una situación ya de insostenible, digamos, enfrentamiento con la derecha, el gobierno decide sancionar de manera unilateral, esto es, sin presencia de la oposición, en Oruro, la nueva constitución política del Estado, en noviembre del 2007. En realidad lo que sucede es que entre noviembre del 2007, que se da esta primera sanción, y diciembre del 2008, se da un agravamiento del conflicto entre la derecha regionalista, una oligarquía que, por supuesto, no tiene un proyecto de país, un proyecto unitario del país, y que desarrolla, en nombre, digamos, de una parte que representa, una capacidad de acción cada vez más violenta y una capacidad cada vez mayor de bloqueo de la propia constituyente. Para la derecha estaba claro que esa constitución no tenía que sancionarse. A lo largo del año 2008, además, hay un referéndum, los referéndums autonómicos, puesto que la derecha lo que hace es introducir el tema de la autonomía, que desde el punto de vista, al menos desde un punto de vista político, significaba la declaración virtual de una extraterritorialidad, el reconocimiento de una suerte de secesión. Entonces, se da el avance de la derecha a través de los estatutos autonómicos, pero al mismo tiempo también se da un avance y un reconocimiento, digamos, una legitimidad que viene por la vía de las urnas del gobierno de Evo Morales. Esto es importante subrayarlo, porque el gobierno de Evo Morales lo que hizo fue apostar a nuevos golpes de democracia a través también del llamado a un revocatorio que se hizo entre agosto y septiembre del año 2008 y que le dio un plus de legitimidad a este gobierno que estaba siendo acosado por la derecha, dado que entre el 67 y el 68% votó a favor, apoyó al gobierno de Evo Morales. Ante esa situación, la derecha, que hasta ese momento había desarrollado una fuerte capacidad de veto, se descontrola completamente. Porque pasan dos cosas. Por un lado, un sector de la derecha apoya la sanción de la Constitución e introduce 144 correcciones a esa nueva Constitución política, y por el otro lado, el revocatorio, ¿no?, que es tan exitoso para Evo Morales, la deja sin argumentos válidos. Ante ello, la derecha toma o realiza dos acciones que le van a costar muy caro. El primero de ellos es que toma las distintas instituciones del Estado Nacional en Santa Cruz, de manera violenta. Y la segunda es que lleva a cabo lo que se conoce como la masacre del Paco. Ante eso, no hay retroceso. Y ante eso, hay también una clara decisión política de que la derecha ha llegado a un límite, a un punto de no retorno, que efectivamente ya no tiene más legitimidad. Insisto, en ese sentido, a fines del 2008 se sanciona entonces la nueva Constitución del Estado, se incorporan las reformas que la derecha trae efectivamente y que implican una reducción de estas propuestas que habían llevado el Pacto de Unidad, que habían llevado las distintas organizaciones indígenas y rurales. Esto es, hay una reducción de las autonomías indígenas, hay también una reducción de las propuestas de reforma agraria, hay una reducción de la ampliación del espacio de la justicia comunitaria. En fin, en todo caso, en términos políticos se llega a la conclusión de que se ha dado una serie de concesiones a la derecha, pero que el resultado final, el balance final, es un gran avance porque la Constitución fue sancionada, fue reconocida por todos, y en esa Constitución hay una serie de derechos fundamentales, ¿no?, que implican un gran avance y además de ello también abren a la posibilidad de reelección de Evo Morales. Esto por un lado. Entonces, hay lo que podríamos decir el cierre de esa situación de empate catastrófico que parecía que no se podía resolver, que parecía que en todo caso se iba a resolver en términos de guerra civil, y que sin embargo, a fines del 2008, se cierra completamente con la sanción y el reconocimiento de una constitución y el colapso, al menos político, de la derecha. Cambios en el Estado. Yo creo que ha habido cambios importantes en el Estado, puesto que el gobierno de Evo Morales de alguna manera sintetiza, podríamos decir, la articulación entre una visión comunitaria, de la cual son portadoras las organizaciones indígenas, y que aparece esto, se traduce sobre todo en la nueva constitución política, y por otro lado una visión nacional popular. Evo Morales viene del sindicalismo cocalero. El sindicalismo cocalero se forjó sobre todo a través de un discurso fuertemente antiimperialista, y en la medida en que desarrolla una experiencia a partir del 2006 de gestión del Estado, lo que hace es afianzar, actualizar aún más esa tradición nacional popular y afianzar entonces la inflexión estatalista, ¿no? Esa inflexión estatalista que podríamos subrayar, podemos verla en tres o cuatro temas fundamentales. Por un lado, la participación del Estado creció en las áreas centrales de la economía, ¿no? Un proceso de nacionalización que sobre todo alcanzó a las empresas hidrocarburíferas y a las empresas energéticas, pero también a la agroindustria y la minería. Hay un proceso también que, más allá de la participación del Estado, implica el reconocimiento de distintos tipos de economía: la economía comunitaria y la economía capitalista frente al desarrollo estatal de la economía. Podríamos decir también que el modelo de Estado que tiene, que está desarrollando Evo Morales, es un modelo que va más allá de la idea de un Estado regulador, es la idea de un Estado, podríamos decir, productor, ¿no? Productor de bienes y servicios, encargado de la distribución del excedente. En términos de políticas sociales, y voy muy rápido como para disparar el debate, en términos de políticas sociales, podríamos decir que Evo Morales lo que ha hecho es una política de incorporación, más bien simbólica, ¿no?, a través de ciertos planes sociales de corte universalista, ¿no? A partir de lo cual, lo que ha hecho es básicamente utilizar el excedente que proviene de la nacionalización de los hidrocarburos para desarrollar una política orientada hacia los niños, hacia la vejez y hacia las mujeres. Y por último, una cuestión no menor, el gobierno de Evo Morales es un gobierno profundamente neodesarrollista. Esto quiere decir de que, efectivamente, más allá de las declaraciones acerca de que el Plan Nacional de Desarrollo lo que intenta es desmantelar una visión monocultural del Estado, el gobierno de Evo Morales lo que ha hecho es afianzarse a través de un modelo nacional productivo basado en el modelo extractivo exportador. Este tema no es menor porque en Bolivia uno advierte que en realidad no hay una discusión acerca del modelo de desarrollo. Bolivia tiene un pasado fuertemente extractivista y ha naturalizado la idea de que las riquezas solo pueden provenir de la explotación de los recursos naturales agotables. En este sentido, el gobierno de Evo Morales, o el discurso de Evo Morales, percibimos una suerte de ambivalencia, puesto que hacia afuera Evo Morales tiene un discurso pachamánico, esto es, de defensa de la Pachamama, de defensa de la tierra, de defensa de la naturaleza, de defensa del estilo de vida, podríamos decir, o de la visión, de la cosmovisión indígena, pero hacia adentro tiene un modelo, o desarrolla un modelo fuertemente nacional, productivista, basado en la extracción de petróleo, de gas, de minería, en lo cual no hay ninguna discusión acerca de las consecuencias socioambientales que pueda traer precisamente ese estilo o ese modelo de desarrollo. Para cerrar, o para disparar más bien la discusión, cuatro cuestiones. La primera de ellas es que, efectivamente, creo que en el contexto latinoamericano, una de las grandes particularidades del gobierno de Evo Morales es que es portador de una doble dimensión político-ideológica. ¿Por qué? Porque, por un lado, ha sabido sintetizar esa matriz comunitaria indigenista que se expresa elocuentemente en las organizaciones indígenas, pero por otro lado también ha sabido articular, podríamos decir, lo mejor de la tradición nacional popular, sobre todo a través de la afirmación de un Estado de redistribución, ¿no? En segundo lugar, sobre la relación entre movimientos sociales y gobiernos, lo que efectivamente sucedió a partir del año 2006 es que los movimientos sociales perdieron protagonismo, perdieron capacidad de acción, acompañaron un proceso, pero en este sentido el claro protagonismo está en manos de Evo Morales, o en manos de un fuerte liderazgo carismático que además tiene una gran capacidad de comunicación, no solo con los movimientos sociales, sino directamente con la población, Esto es que puede evitar, en ese sentido, tener comunicación a través o a partir de los propios movimientos sociales. Más que la era de los movimientos sociales, estamos en la era del evismo, ¿no? Que es un concepto nuevo que hoy encontramos muy difundido en la sociedad boliviana. La tercera cuestión fundamental es que asistimos al final del empate catastrófico. Esto es, esa situación de empate entre distintas fuerzas, entre dos proyectos de país completamente diferentes y antagónicos, digamos, ha terminado, al menos en su dimensión política. La derecha no tiene capacidad de acción política, tiene sí capacidad de acción económica y, por supuesto, resta o queda, sobre todo, un gran desafío que es el de descolonizar en términos culturales una sociedad profundamente racista. Y cuarto, insisto, y no por haber estudiado en profundidad las cuestiones ligadas al modelo minero, creo que hay una gran ceguera política y epistemológica en el gobierno de Evo Morales respecto del modelo de desarrollo, que en realidad no es privativo solo de Evo Morales, sino de muchos gobiernos llamados de izquierda o centroizquierda, y no solo de los modelos de los gobiernos neoliberales en América Latina, que imposibilitan ver el hecho de que hay grandes tensiones, sino una colisión entre lo que es la expansión de ese modelo extractivo exportador, no más del que esté en manos del Estado, y por otro lado, las formas de vida tradicional que encarnan o desarrollan los pueblos indígenas y campesinos que el propio gobierno de Evo Morales dice defender o dice representar. Aquí dejamos y espero que haya servido, pero a lo breve y rápido.